Disfraz, el león de Judá prevalecerá. Tendrás que aceptar el juicio final que ya Rastafari te dará. El fuego estará listo para expiar y el juicio de ya no se equivocará. Si eres Rastaman, en él danzarás.